noche. Peter O'Toole. Manchuria, 1950. La frontera entre China y Rusia. puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Pekín, 1908. Por la voluntad de su majestad imperial, también llamada la compasiva y la bienaventurada, la bien amada y la muy longeva, la emperatriz Don Wager ordena que, ahí sí lloró Puyi, hijo del príncipe Chun, sea llevado de inmediato a la ciudad prohibida y que permanezca ahí en espera de la decisión de su majestad. ¡Que se cumpla! Encomiendo a mi hijo. Mi hijo será tu hijo. ¡Rápido, rápido! Aquí me llaman la vieja Buda. Se llama Pioní. ¿Te agrada? Los hombres, pues sí. En cuanto anochece no pueden entrar a la ciudad prohibida. Incluso los hombrecitos como tú. El único hombre que puede vivir aquí es el emperador. Pero el emperador está en las alturas cabalgando sobre el dragón. Él ha muerto. Estos hombres no lo son en verdad. Todos son eunucos. Y todos están en espera de que yo muera. Por eso colocan mi lecho en el centro, bajo la perla negra. Pequeño Puyi, he tomado una decisión. Deseo que ahora el señor de los 10,000 años seas tú. Tú habrás de ser el hijo del paraíso. Hoy, es amigo mío, majestad. Vive en paz bajo mi brazo. Él me hizo compañía en este largo viaje. ¿Sabe? Hace reverencias a su majestad. Ahora podrá ser el grillo del emperador. Majestad, esta es la ciudad con vida. Observe. Esta pieza representa su dormitorio. Aquí estamos ahora. ¿A mirarnos a casa? Ay, no. Aún no. Y aquí está el gran salón de la armonía suprema, en donde su majestad fue coronado. Obsequiaré a su majestad la puerta de Marshobala. Te obsequio la puerta de Marshobala. Sí, sí. Y el palacio del paraíso sin nubes. Sí. Majestad, su baño imperial está listo. No quiero bañarme, no quiero bañarme, no quiero. Más habichuelas hoy y nada de carne. ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Por supuesto, majestad. Lo que usted quiera. Usted es el señor de los 10,000 años. No, no, no, no, majestad. No, no. No, señor, no. Hace ya muchos años existió un grandioso árbol y un fuerte viento. Y cuando el árbol se desplomó, los monos salieron corriendo. Pero la sopa se enfriará. ¿Dónde me encuentro? En la República Popular de China. ¿Por qué me detuvo? Es un criminal. Debe ser juzgado. Repito, los prisioneros se dirigirán a sus celdas caminando, sin levantar la cabeza, la mirada al piso, sin ver al frente o a los costados. Los guardias indicarán el camino y les indicarán dónde dar vuelta. ¡Chicho! Thank you. estado. Está ansioso por conocerlo, Majestad. Y su madre ya está aquí. No la ha visto desde hace muchos años, Majestad. Es tan pequeño. Es un niño, Majestad. El hermano del emperador, su excelencia Puchi. Armo. ¿Cómo se encuentra la madre de su majestad? Ha mejorado, gracias. Pero ¿cómo ha crecido su majestad? Mi madre no me ha visto en 7 años. ¿Aún recuerda mi rostro? No. La noche que vinieron en corceles yo descubrí que sería así. Mi hermano la ve a diario. Puchi está muy contento de conocerlo. Con frecuencia lo menciona. Usted nos ha hecho sentir muy orgullosos. La cometa la eligió para usted. Soy muy importante. ¿Es cierto que tú puedes hacer lo que tú quieras? Por supuesto que sí. Si me porto mal, se castiga a alguien más. Uno de ellos. ¡Alto! El emperador quiere caminar. Jamás conocí a otro niño. ¿Todos son como tú? Tengo 3 hermanas y 2 amigos. Si vienes a visitarnos, podríamos jugar contigo. El emperador no abandona el palacio. Conocemos muchos juegos. Yo también conozco algunos. ¡Ven! Aquellas mujeres son las grandes consortes. ¿Las grandes consortes? Las esposas del emperador que me precedió dicen ser mis madres, pero no, no lo son. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¿por qué estás usando eso? No puedes llevar algo amarillo. Pero es solo un color, ¿o no? ¿Es imperial ese color? No, no lo es. He dicho que sí. Solo el emperador puede usar ese color. Quítatelo. No. Obedece. No. Y tú ya no eres el emperador. Ahora hay un nuevo emperador. Es muy distinguido. Y en lugar de camello, tiene un auto. ¿Qué es lo que dices? Que tú no eres el emperador. ¡Mientes! ¡Ya no serás el emperador! ¡Mientes! ¡Mientes! ¡No lo eres! ¡Embustero! ¡No eres el emperador! ¡Mientes! ¡Ya no eres el emperador! ¡Cómo te atreves! ¡Ya no lo eres! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya no eres el emperador! ¡No te creo! ¿Soy el emperador, sí o no? Su majestad siempre será el emperador. ¿Lo ves? ¡Demuéstralo! ¿Pie grande? La tinta. Es una orden, bebe la tinta. Muralla, gran chambelán. Es solo un muro, majestad. Nada ha cambiado. No es cierto. Gran tutor, ¿aún sigo siendo el emperador? Siempre será el emperador. Dentro de la ciudad prohibida, mas no fuera de ella. Eso no lo entiendo. En el exterior, China es ya una república con un presidente. ¿Dónde está Armo? ¿Armo? Thank you. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Su majestad es casi un hombre. Ya no puede tener una nodriza. Es mucho mejor así. Más saludable. Pero ella no es mi nodriza. Es mi mariposa. Este es el centro de detención del Departamento de Seguridad Pública de Fushun. Y yo soy el gobernador. Durante la guerra, solía ser una prisión japonesa. Muchos de ustedes tal vez lo recuerden, porque colaboraron con los japoneses. Participaron en su edificación y en él congregaron a seres indefensos. ¿Cómo fueron capaces? ¿Por qué traicionaron a su nación? ¿Por qué se convirtieron en criminales? Los hombres nacen siendo inocentes. Creemos que la única solución radica en descubrir lo cierto y en tratar de enfrentarlo. Es por eso que están aquí. Les ordenamos que escriban la historia de sus vidas y que confiesen sus faltas. Su salvación dependerá de la actitud que asuman. Les aconsejo que sean totalmente honestos. De lo contrario, su situación podría agravarse aún más. El ocaso de la ciudad prohibida. Después de algunos años, la República China se tornó tan corrupta como el mismo imperio. Cayó en manos de generales ambiciosos y de burócratas corruptos. Se iniciaba la era de los jefes militares. En mayo de 1919, al recibir mi nombramiento, China estaba en crisis. ¡Gracias! Ya puede pasar el nuevo tutor. Alteza Imperial, el nuevo tutor. El señor Reginald Fleming Johnston. ¿Cómo está usted, señor Johnston? ¿Qué tal está usted, majestad? Ahora se iniciará el estudio. Majestad, en mi país es la costumbre principiar con una especie de examen. Al emperador no puede examinársele. Esa regla se modificará. Tal vez su majestad quiera formular algunas preguntas. ¿Dónde yacen los restos de sus antepasados? En Escocia, majestad. ¿Pero su falda dónde está? En su nación los hombres suelen usarla, ¿no es cierto? No, majestad, los escoceses no usan falda, usan algo llamado kilts. ¿Kilts? Kilts. Es una pequeña confusión de palabras, pero estas son muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Si usted no puede expresar lo que piensa, majestad, jamás tendrá significado lo que diga, y un caballero siempre debe expresar lo que siente. Así, un caballero. ¿Usted es un caballero? Desearía poder ser un caballero, majestad. Intento serlo. Yo no he sido un caballero. No se me permite decir lo que pienso. Siempre se me indica lo que tengo que decir. Su majestad es pequeño aún. Quizá podría interesarle hojear algunas revistas inglesas y norteamericanas. Acabo de recibir varias. Yo creo que usted cree que yo sé que usted ya se dio cuenta de que es evidente que Confucio y Chuang Tzu escribieron esto. Tocante al respeto, majestad. ¿Y quién es George Washington? Fue un famoso norteamericano, majestad, un general revolucionario, el primer presidente de esa nación. Ah, ¿como el señor Lenin en Rusia? No tanto. ¿Él posee un auto? Él vivió hace muchos años, majestad. Yo deseo un auto. Creo que el roedor trata de escapar, majestad. Le suplico que esto no vaya a comentarlo jamás. La clase finalizó. ¿Ya? El catador real es un hombre valiente. A varios de mis ancestros los envenenaron. ¿Y su majestad acostumbra a almorzar así diariamente? Sí, a diario. Es una rutina, no sé por qué. Siempre ha sido así. ¿Cómo asesinan a los emperadores en Occidente? El emperador austriaco fue victimado, ¿no es así? No, pero su sobrino fue asesinado antes de la Gran Guerra. Pero en Rusia el emperador fue ejecutado y le decían zar. Cierto. se apoderó de grandes extensiones en Manchuria. Yo soy un manchuriano. A pesar de la República, sigue siendo mi nación. El secreto, Majestad, emergió de su escondite. ¿Le preocupa algo, Majestad? Algo está pasando. ¿Qué está pasando, señor Johnston? Nada que deba preocupar. ¡Calla! Antes de llegar, Majestad, fuimos interceptados por estudiantes de la universidad. Ellos protestaban contra el gobierno republicano porque este accedió a ceder territorio chino a Japón. ¿Es cierto, señor Johnston, que a muchas personas se les ha cortado la cabeza? Sí, es cierto, Majestad. Muchas cabezas han rodado. Eso les impide pensar. Ya es tiempo de que su majestad descanse. Ellos pueden sentir ira. Yo la siento. Pero no se me permite abandonar la ciudad prohibida. Yo quiero salir, señor Johnston. Mi señor. Quiero conocer la ciudad de los sonidos. El emperador le otorga la orden del sombrero del rubí y el derecho de ser transportado en su propia silla por 4 porteadores. Confío en que el emperador no haya olvidado que hoy tendrá lección de matemáticas. Para su majestad. Mi doctor asegura que las bicicletas son perjudiciales. ¿Perjudiciales? ¡Qué tontería! ¿Y cómo funciona? ¡Ah! Es muy fácil. Cabeza erguida y mirada al frente. Como en la vida. Mi madre falleció, ¿no es así? Sí, majestad. Lo lamento profundamente. Yo no. Se quitó la vida. Se tragó una bola de opio. Quiero verla y a mi hermano. Ignorante, un hombre sin corazón. La madre de ese joven falleció. Ni siquiera se le permite verla. ¡Quiero salir! ¡Espere ahí! ¡Quédese donde está! ¡Quiero ver a mi familia! ¡Que espere ahí! ¡Quiero salir! ¡No sea torpe! ¡Espere ahí! ¡Chan! ¡Robado! ¡Qué grande! Señor, su mano, señor. Démela ya, señor. Gire hacia la izquierda, por favor, señor. Ajá. Ahora a la derecha. Gracias. ¿Podría seguir mi dedo, por favor? El problema tiene solución. El emperador necesita gafas. Igual que Harold Lloyd. ¡Imposible! Un emperador no puede usar gafas. No está permitido. Los tiempos cambian, altezas. Si su majestad no usa gafas, Johnston, podría quedar ciego. Majestad. Si el emperador no usa gafas, renunciaré. Lamentablemente, nuestra decisión es definitiva. Lamentablemente, lo que pienso será publicado en cada periódico de China. ¿Qué pretende decirle, señor Johnston? Al emperador se le ha mantenido prisionero en este palacio desde el día de su coronación y ha permanecido prisionero desde su abdicación, pero ha madurado y tal vez se pregunte por qué es la única persona en China que no puede cruzar la puerta de su casa. Creo que el emperador es el joven más solitario que hay. Tal vez resultaría muy conveniente el que perdiese la vista. ¿Ciego, señor Johnston? Por el despilfarro, excelencia. Lo que cuesta mantener a 1200 eunucos, a 350 damas de compañía, a 185 cocineros. Por comprar 120 abrigos de pieles al mes y 3000 gallinas por semana. Por el hecho de que a los 840 guardias y empleados de la corte y a un chambelán solo les preocupa algo que es poder satisfacer su apetito. Es el más pavoroso despilfarro. Usted es agudo con los números, señor Johnston. El emperador pudo haber abdicado, pero continúa siendo un símbolo importante para muchas personas. Si no lo creyese así, simplemente no estaría aquí. Y muchos creemos que, en un día no lejano, podría ser más que un símbolo. Las gafas solo son un detalle. ¿Qué desea en realidad, señor Johnston? Tan solo las gafas, excelencia. Ella, ¿quién es? La princesa Wenxiu tiene 12 años. Tiene un simpático rostro. ¡Chile! No solo una esposa, una emperatriz y una segunda consorte. ¿Dos esposas? ¿Pero a quién eligió como emperatriz? Ellos lo hicieron. Es muy vieja, Johnston. 17 años. Creo que no lo es tanto, Majestad. ¿Qué aspecto tiene? Anticuado. Desea una esposa moderna, Johnston, que hable inglés y francés y que sepa bailar lo de moda. ¡Johnston! Majestad. Pronto voy a escapar, Johnston. Ya tengo un Belice y un pasaje a Inglaterra. Pienso estudiar en la Universidad de Oxford. Majestad, si usted contrajera nupcias, se convertiría en el amo de su casa y considero que una boda podría ser un medio más práctico para escapar. ¿Por qué nunca se desposó Johnston? Oh. La segunda consorte da la bienvenida a la emperatriz. La emperatriz saluda a la segunda consorte. Todo lo has hecho muy bien. Gracias. Lo ensayé muchas veces. Su Majestad. En que si fuera un verdadero emperador, sería el único gobernante de China ahora. ¿Y qué haría el emperador si en verdad pudiese gobernar? Haría muchos cambios, incluso cómo concertar bodas. ¿No aprueba que se concerten los matrimonios? Es humillante no elegir a quien será nuestra esposa. Tampoco a mí se me permitió elegir. ¿Cuántos años su majestad será más alto que yo? ¿Es cierto que el emperador tiene escondido un Belice y que irá a Oxford? ¿El emperador llevará a Wang Yun con él? Tal vez debería ver mi rostro antes de decidir. Sí. El emperador quiere saber si es bella la emperatriz. El emperador quien debe retirar el caitao. Thank you. como el señor Johnston. La señorita Windsor. Norteamericana. La señorita Windsor me enseñó esos bailes modernos. ¿El emperador conoce los bailes modernos? ¿Podrías enseñarme? Fuera, fuera. Si su majestad considera que es anticuado invocar a la lluvia y al viento con una extraña, podríamos actuar como lo hacen las parejas de ahora. ¿Las parejas modernas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Podrás viajar conmigo a Oxford? Me simpatiza. Sé muy bien que va a simpatizarme y que tendrá que madurar. ¡Mirad al piso! ¡Proceda a identificarse! Prisionero 981 a la orden. ¡No se escucha! Prisionero 981 a la orden. Puede entrar. Cierren la puerta. Sentado. Nombre. Aisin Yoro Puyi. Escrito. Tipos de confesión. Las llamamos dentífrico y el grifo. Al prisionero de la primera se le debe exprimir de vez en cuando para que no olvide que debe confesar. El prisionero de la segunda necesita un poco de presión antes de iniciar, pero después lo confiesa todo. Usted es una persona inteligente. Imagino que lo ha comprendido. Bien, ahora procederé. ¿Por qué se encuentra aquí, 981? Se me acusa de supuesto traidor, de colaboracionista y contrarrevolucionario. ¡No es una acusación! ¡Sí es un traidor, sí es un colaboracionista y sí es un contrarrevolucionario! Usted la escribió. Y a esto le dice confesión. Aquí solo aparecen fechas. ¡Es un cuento de hadas! ¿Y qué desea que confiese? Sabe lo que hizo, lo que hicieron otros. ¿Por qué no proporciona esa información? No lo entiendo. No le indicamos lo que debe confesar. Lo sabemos todo respecto a usted. Yo... Continúe. Quería hacer reformas. ¿Y qué quería reformar? Todo. Córtenme la coleta. Majestad, por favor. No puede. El emperador que me precedió fue victimado porque deseaba reformar al imperio. ¿No es eso verdad, señor Johnston? Sí, majestad. Es probable. Bien. Veremos si quieren matarme por reformar la ciudad prohibida. Señor chambelán, nombraré al amigo del señor Johnston, el poeta y erudito Chen Xiaoxiu, como nuevo señor chambelán. Deseo que supervise un detallado inventario de las bodegas imperiales. Y así sabremos con exactitud lo que han sustraído. La ciudad prohibida se convirtió en un teatro sin público. ¿Por qué los actores permanecían en el escenario? Para poder robarse la escenografía, pieza por pieza. ¿Podría dormir aquí? Tengo miedo. Eres valiente. ¿No tienes miedo? Estoy emocionado. Ya no he pensado más en escapar. Quiero gobernar. Bésame. Claro que sí. Ven acá. Recuerdo que solía jugar con los eunucos, tratando de adivinar quién era quién. Ahora no puedo verlas. Majestad. Las bodegas están en llamas, Majestad. Sabía que los eunucos lo habían provocado para evitar que descubriera lo que habían robado. Los eunucos habían permanecido en la ciudad prohibida durante 800 años. Aún existían más de un millar de ellos. Decidí desterrarlos a todos. Tuve que solicitar el apoyo de las tropas de la República. De sus delitos. Nunca se les debe privar del derecho de ser sepultados como hombres. ¿Y bien? Ya me olvidé lo que estaba diciendo. ¡Nos hace perder tiempo! Queremos que nos hable de los japoneses. Díganos cómo se inició su amistad con ellos. ¿Quién nos presentó y cuándo? Creo que fue en 1924. El parlamento se había vuelto a desintegrar, el presidente había escapado. Primero yo creí que solo era... que era otro golpe de estado, y es que se dieron tantos... Solo que esta vez fue diferente. Esta vez llegó mi turno. 15-0. El poderoso gobierno de la República llegó a su fin. Habrá que eliminar la peste extranjera de las ratas manchurianas que se ocultan en la ciudad prohibida. señor Puyi y su familia disponen de una hora para abandonar la ciudad prohibida. Se les escoltará hasta el hogar de sus antepasados y permanecerán ahí bajo vigilancia como prisioneros de Estado hasta nuevo aviso. ¿Por qué me miran así? ¿Qué es lo que están esperando? Siempre han deseado abandonar la ciudad prohibida. Tienen una hora para empacar. ¡Háganlo! ¡Háganlo! Yo creí que odiaba todo esto. Ahora tengo miedo de marcharme. ¿Cree que vayan a matarme? Debe hacer lo que le ordenan, Majestad. En tanto me comunico con la embajada británica. Ahí le darán asilo. Sé que lo harán. Chan, lleva mi auto a la puerta sur. Quiero que acompañes a su Majestad. Fue a la embajada británica, ¿verdad? Se dirigió a la embajada japonesa. Los japoneses fueron los únicos dispuestos a ayudarme. ¿A cambio de nada? En Japón hay un emperador. Somos de la misma edad. Creí que era una gentileza. Al mismo tiempo, entendí que para muchos chinos yo era un extraño. Simplemente por ser de Manchuria. Incluso existía una liga anti-Manchuria dispuesta a asesinarme. Así que decidí vivir en Tientsin. Era una ciudad muy agradable, con un puerto importante. Entonces existía una gran colonia extranjera y los japoneses pensaron que estaría a salvo ahí. ¿Los japoneses pagaron su estancia en Tientsin? Oh, no. Tuve que alquilar una villa, la villa Chang. Era costosa verdaderamente, al igual que los guardaespaldas. Pagué grandes sumas en Tientsin Estaba convencido de que se restauraría el sistema antiguo. Otros lo creían. Lo hacía la corte en el exilio. No podría precisar cuánto jade y joyas tuve que vender para comprar la amistad de algún general ruso o de algún jefe militar. ¿En qué otra cosa invirtió su fortuna? Ah, jamás cesaba de comprar pianos, relojes y radios. En tanto estos fuesen extranjeros. Sí, claro. Era mejor todo lo extranjero. En especial la goma de mascar, así como las aspirinas y los autos. Cuando estuvo en Tianjin, nuestro territorio quedó bajo el control del general Chiang Kai-shek, los conocidos nacionalistas del Kuomintang. ¿Alguna relación tuvo con ellos, verdad? No. Me sentí inútil en Tianjin. Tenía 21 años. Soñaba con viajar a Occidente. Me convertí en playboy. Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in my eyes telling you? Am I blue? You be too. If it's plan with your gout and fell through. Was a time I was her only one, but now I'm the sad and lonely one. Boom, boom, boom, boom. Now she's gone and we're through. Lord, I'm blue. Good. 1927. Empresa naviera indo-británica. Es un magnífico buque si viaja en primera clase. Yo no pretendo viajar. ¿Le gustaría bailar? Es un hombre valiente. Nadie se atrevería a bailar conmigo. ¿Y por qué no? Porque soy china. Bueno, yo soy norteamericano. ¿Qué quieres? ¿Quieres ir a California y yo a la Riviera Francesa? ¿San Francisco? ¡Monte Carlo! ¿Es cierto que viajaremos juntos? ¿Sí? ¿Quién es esa pareja? Son Henry y Elizabeth. ¿El emperador de China? El ex emperador y su esposa. Ella es hermosa. Sí, es verdad. ¿Y quién eres tú? Yo soy la otra esposa. ¿Su otra esposa? La segunda esposa. Vaya, algunos hombres tienen suerte. Silencio. Su atención, por favor. El general Chiang Kai-shek ha llegado a Shanghái. El Kuomintang ha vencido a los rojos. ¡Estos ya nada podrán hacer! ¡Sí! Sí. sería prudente volver a la delegación japonesa ahora, Majestad. El auto está fuera. Gracias, señora Makazu. Problemas de recepción. Quedarán superados en un momento. Habrá una transmisión muy importante. Debemos escucharla. La huelga general en Shanghái ha terminado. La colonia extranjera está a salvo. Las tropas del Kuomintang han asumido el control de la ciudad. Se han tomado medidas para restaurar el orden en las diversas zonas. Wen Xiu, ¿coma de mascar? Solo quiero el divorcio. No quiero ser solo tu amante, quiero otra cosa. Creí que era bastante ser la segunda consorte. Eras el emperador allá en la ciudad prohibida y yo tu segunda consorte. Pero ahora eres Henry Puyi y Wan Yun tu esposa, Elizabeth. ¿Yo qué significo? No soy nadie. No creí que te sintieras tan incómoda. Sé que solo se puede tener una esposa en Occidente. Yo quiero el divorcio. Nadie puede divorciarse de mí. Elizabeth, ¿puedo entrar? No me recuerdas. Visto como piloto, pero no sé volar. Aún no. Joya de Oriente. Estudiamos baile juntas. Sí, antes de tu matrimonio. Qué tonta. ¿A quién se le ocurre casarse? Wen Xiu se ha ido. Ya no la veré. ¿Y es tan grave? Era mi única amiga. Bueno, al menos ahora ya no compartirás a tu esposo. Y me tienes a mí. Seré tu amiga. Ah. ¿Fumas opio? ¡Qué pregunta! El mejor de Shanghái. ¿Por qué viajarán a Europa? Lo mejor se encuentra en Japón. Allí es donde está la diversión. Es modelo. ¿Cómo sabes que viajaremos a Europa si es un secreto? Porque yo lo sé todo. Sé que Chiang Kai-shek tiene dentadura postiza. Incluso conozco su apodo. Quiero más dinero. Trabajo de espía. Y no importa que lo sepan. ¿Espía? Trabajo con el servicio especial japonés. Y he venido a protegerte. ¿Con los japoneses? ¿Se han acercado a él más ahora? Él quiere que su hermano vaya a la academia militar en Tokio. Le hablan sobre Manchuria todo el tiempo. El señor Amakazu no me dirige la palabra. No confío en los japoneses. Me fascinaría convertirme en la segunda consorte del emperador. Joya de Oriente. Claro, si el puesto está vacante. El puesto está vacante, mi querida prima. Pero no podrás ocuparlo. Wenxiu olvidó llevarse el perro, ¿lo quieres? Yo tengo la culpa. Soy la única culpable. Vine a verlo, Majestad, portando malas noticias. Ha pasado algo espantoso. Las tumbas sagradas de nuestros ancestros manchurianos han sido saqueadas y profanadas por las tropas del Kuomintang, soldados chinos y un oficial a las órdenes de Chiang Kai-shek. El cadáver de la emperatriz de Wager fue cortado en pedazos. Su collar de perlas será el obsequio de bodas que entregará Chiang Kai-shek a su nueva esposa. Dígame, 981, ¿usted se considera a sí mismo chino? Desde luego. ¿Qué es esto? Japón. ¿Y cómo se llama esta parte de China? El noreste. ¿Y cómo la llamaba cuando era niño? Manchuria. Japón invadió Manchuria el 18 de septiembre de 1931 y estableció un estado títere llamado Manchukuo. Al poco tiempo, una delegación japonesa lo visitó en forma secreta en Tientsin para solicitar su colaboración, misma que asegura les negó. ¡Responda! Ya se lo he dicho, lo he repetido cientos de veces. ¡Quiero escucharlo! ¡Lo diré 200 veces! Me negué a colaborar. Jura que no colaboró. Pero un mes más tarde, el 10 de noviembre de 1931, usted ya se encontraba en Manchuria. ¿O debería llamarle Manchukuo? Ahora, de acuerdo con esta confesión que hizo, usted no fue por su propia voluntad, sino que fue secuestrado por los japoneses. Sí. ¿Y fue llevado a Manchuria por la fuerza? Sí. Sentado. ¿Recuerda a un hombre llamado Reginald Fleming Johnston? Él era su tutor. Sí. Y un buen amigo, según parece. Después de 28 años en China, el señor Johnston regresó a Inglaterra. Se convirtió en profesor de estudios orientales en la Universidad de Londres. Y escribió un libro. Se intitula El caso de la ciudad prohibida. Y se lo dedicó a usted. Tianjin, 1931. Lo voy a extrañar mucho, Johnston. Y yo a usted también, Majestad. ¿Cree que un hombre puede volver a ser emperador? Sí. Lo agradezco, Majestad. ¡Pasajeros a bordo! ¡Por favor! ¿Cómo podremos despedirnos? Como en el saludo. Sí. Hasta siempre, amigo Johnston. Hasta siempre, Majestad. ¡Pasajeros a bordo! ¡Pasajeros a bordo! ¡Pasajeros a bordo! ¡Porque abordar! ¡Porque abordar! El señor Johnston escribió la versión acerca de que el emperador fue secuestrado por los japoneses. No es del todo cierta. Abandonó Tianjin para dirigirse a Manchuria por su propia voluntad. Eso no es cierto. ¿Qué ha dicho usted? El señor Johnston se fue poco antes de salir yo a Manchuria. Él no pudo saber lo que pasó. De acuerdo con esta relación, usted preparó el equipaje de este hombre la mañana del 9 de noviembre. ¿No es extraño que un hombre a quien secuestran ordene a su sirviente empacar sus pertenencias un día antes de ser secuestrado? Es lo que escribió, ¿no es así? ¿Quién le ordenó que empacara sus pertenencias? Las dos versiones no concuerdan, ¿o sí? Hace años que pasó. Tal vez cometí una equivocación. Está mintiendo. ¡Los dos han mentido! ¡Contrólese! Podrías cambiar de opinión. Yo tengo todo el derecho de gobernar a Manchuria y a su pueblo. No existirá jamás Manchukuo sin mí. Es que no lo entiendes. Los japoneses te están utilizando. Debo intentar hacer lo mismo. La invasión de los japoneses a Manchuria será condenada por la Liga de las Naciones y por todos los países civilizados de la Tierra. La República China ha violado todas y cada una de sus promesas. Sus tropas han saqueado las tumbas de mis ancestros. Y sus tropas no defendieron a Manchuria del ataque japonés. Pero Manchuria es territorio chino. China me ha dado la espalda. Por favor, no lo hagas. Manchuria es la frontera más rica de Asia. Carbón, petróleo, ferrocarriles. Millones de emigrantes chinos llegan ahí año por año. Voy a edificar una nación. Johnston pudo equivocarse. Pero no era un mentiroso. Él fue a Manchuria porque quería llegar a ser emperador de nuevo. Tal vez esto pueda refrescar su memoria. Manchuria 1934. Emperatriz. Y yo me convertiré en piloto. Me adiestraré en una base cercana a Yokohama en las técnicas del bombardeo. Deseo bombardear a Shanghai. ¿Bombardear a Shanghai? Odio China. Y yo te odio. Oh, alto mando del ejército japonés. ¡Qué impresionante! El ejército japonés. En nombre del emperador de Japón, el comandante del ejército de Kwantung hace patente su más calurosa felicitación con motivo de la coronación de su majestad. Manchukuo se convertirá en una gran nación. Japón siempre estará dispuesto a colaborar. Permito presentarle a mi esposa, la princesa Hirosaya. El primer ministro Shen Shu. El honorable Chan Ching-Wei, ministro de Defensa. Monseñor Colonna, nuncio papal. La emperatriz y yo agradecemos todas sus amabilidades. Bien, con su permiso. Ah, y el señor Amakasu es el nuevo administrador de los estudios cinematográficos de Manchuria. ¿Por qué tienes que arruinarme el día? ¿Por qué? El señor Amakasu es el hombre más poderoso de Manchuria. ¿De qué estás hablando? Tú creías que no volvería a ser emperador, pero aquí estoy. No ves nada. ¿Sabes lo que significa ser emperatriz? Tú eres emperatriz. ¿Por qué ya no hacemos el amor? Porque te has convertido en una adicta. El opio mató a mi madre. El opio destruyó China. Lo puedes comprar en cualquier parte, Manchuria. Silencio. Está en cualquier parte. Silencio. Tu hermano pronto tendrá un hijo. Deberíamos tener un hijo. Debes heredar. El emperador Hirohito nos ha solicitado que hagamos una visita al Japón. Yo iré solo. Tú te quedarás aquí. Jamás iría al Japón. Ve a tu habitación. ¡10,000 años para su majestad, el emperador! ¡10,000 años! Te dije que te odio. Quizás porque te doy lo que necesitas. El compromiso está hecho. Sí. ¿Olvidaste el polvo dentífrico? Oh, sí, señor. Transfiéralo. Reúna sus pertenencias, 981. Suba. Espere. Las cintas están sueltas. Amárrelas. El jueves servirá el almuerzo. El viernes limpiará el retrete. El sábado barrerá el piso. Jamás me había separado de mi familia. Hágase a la idea. No me recuerda, ¿verdad? Era el ministro de Comercio en Manchuco. Todos estaban en Manchuco. Estoy a cargo de la celda. Es indispensable apegarse al reglamento. Nadie hablará durante las sesiones de estudio. Manchuria, 1935. ¿Y su arma, capitán? ¿Sus espadas? Nos despojaron de nuestras armas, majestad, por órdenes del coronel Yoshioka. ¿El coronel Yoshioka? Soy el coronel Yoshioka. ¿Qué pasa, coronel? ¿Por qué mi guardia está desarmada? Sí, es muy lamentable, majestad. Surgieron cambios durante su viaje a Tokio. Majestad, voy a presentarle a Masaomi Kobayashi, el nuevo embajador del Japón en Manchuco. ¿Por qué no vino a recibirme el primer ministro? El primer ministro ha renunciado, majestad. Su hijo fue asesinado. ¿Asesinado? Sí, por elementos comunistas, majestad. Debo verlo enseguida. No acepta visita alguna, majestad. Él ha ido a un monasterio muy lejano. ¿Y quién es usted? Chang Ching-hui, majestad. Ministro de Defensa. Claro. De Defensa. Nos reuniremos a las 4:00, majestad. Antes de la cena legal. Al emperador se le ha solicitado firmar este documento. Después de haberlo meditado, hemos decidido nombrar al honorable Chan Ching-hui como nuevo primer ministro de Manchuco. Bien, hoy al regresar de Japón, deseamos hablar de algo más importante: del futuro de nuestra amistad con el Japón. Esta se basa en el respeto mutuo. Y el respeto es sinónimo de igualdad e independencia. Cuando los dos emperadores se encontraron y saludaron a sus respectivas banderas, ellos aceptaron que Manchuco alcanzó la edad adulta. Manchuco no es una colonia, Manchuco es Manchuria. La relación entre nuestras naciones se equipara a la relación entre sus emperadores. Tiene sus raíces en la confianza fraternal, en el deseo de preservar nuestras antiguas tradiciones y en un respeto mutuo por nuestras respectivas identidades. Hoy ya contamos con embajadores de El Salvador, Costa Rica y el Vaticano. En breve, Muchas otras naciones habrán de venir. Voy a tener un hijo. El padre es manchuriano. El coronel Yoshioka y el señor Amakas. Lo hice por ti. Su majestad olvidó autorizar el nombramiento del nuevo primer ministro, el señor Chang Ching-hui. No lo olvidé. Cuando un británico roba algo, majestad, se convierte en empresario. Si roba en exceso, se convierte en lord. ¿Acaso supone que los británicos mantienen un imperio por caridad? Si la India ha pagado el precio de su propia ocupación, lo mismo hará Manchuco. En breve Manchuco contará con un heredero. La emperatriz va a dar a luz. Sí, majestad. Estamos al tanto de la situación. Este es el nombre del padre. Su nombre es Chang. Es su chofer. Se ha filmado todo lo sucedido. El culpable debe ser eliminado. El emperador no permitirá que su honor quede en entredicho. La japonesa es la única raza divina sobre la tierra. Nos apoderaremos de China, Hong Kong, Indochina, Siam, Malaya, Singapur e India. ¡Asia nos pertenece! Se han recibido protestas de sus compañeros. Usted tendrá que aprender a orinar por las noches sin despertarlos. La solución es que usted orine hacia los lados del bate y no en medio. Sí, camarada. Sigue creyendo que soy un sirviente, ¿verdad? Todos ustedes están fingiendo. Solamente fingen haber cambiado. ¡Cállese! El partido nos enseña a ser hombres. ¡Trabajamos por una nueva China! Usted estuvo al servicio de Amakazu. Sigue siendo la misma persona. Las personas no cambian. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Guardia! Y yo lo permití. ¡Guardia! ¡Guardia! No lo impedí. Segundo edicto, Majestad, el japonés será el idioma oficial en todas las escuelas. Majestad. El bebé nació muerto, Majestad. ¿Y la emperatriz? Sería conveniente trasladarla a una clínica en clima templado. Ya se ha marchado, Majestad. Habiendo quedado Manchukuo en su poder, los japoneses pudieron controlar el territorio norte de China. En 1937, se dispusieron a atacar al sur, el corazón de la nación. El ataque a Shanghái fue el primer bombardeo de civiles en toda la historia. Miles quedaron sin hogar. Miles perecieron. Tres meses más tarde, el ejército japonés penetró a la capital provisional de Nanking y al rendirse la ciudad, se iniciaron las atrocidades. Con la intención de provocar una pronta rendición, el alto mando japonés ordenó una masacre. Más de 200.000 civiles fueron brutalmente ejecutados. El mundo observaba aterrorizado, pero nadie intervino. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó a la flota norteamericana en Pearl Harbor. Sin previa advertencia, Manchukuo, el bastión japonés en territorio norte, seguía siendo gobernado por Pu Yi, el emperador títere. Pero tras la imagen del triunfo yacía un pueblo esclavizado. Una nación en la que los experimentos con armas biológicas se llevaban a cabo con seres humanos vivos. Una nación en la que la producción del opio se convirtió en la forma más sencilla de financiar una guerra. A millones de personas se les convirtió deliberadamente en adictos. Enola Gay. El 15 de agosto de 1945, 9 días después del bombardeo a Hiroshima, el emperador Hirohito comunicó la rendición de el Japón. Fue la primera vez que su voz se escuchó por la radio. Debe viajar a Tokio, Majestad. Debe entregarse a los norteamericanos y no a los rusos. Los comunistas lo van a ejecutar. Beatriz ha regresado. Majestad, le suplico. Majestad. Ya no hay espacio en el avión, Majestad. Las mujeres no corren peligro. Debemos darnos prisa. marcharse ahora. ¡Ya! ¿Pensó que les enseñábamos a mentir en forma distinta? ¿Por qué firmó todas las acusaciones en su contra? No impedí que se quitara la vida para verlo así. Un hombre que firma cualquier cosa para complacer a sus enemigos, para complacerme. Estaba al tanto de lo que sucedía en Manchukuo, incluso los acuerdos secretos. Pero no era posible que estuviera al tanto acerca de los experimentos con armas biológicas en Harbin. ¡Lo sabía! ¿Por qué firmó estos documentos? Yo tengo la culpa de todo. Es culpable por lo que ha hecho. Toda su vida creyó ser mejor que la demás gente. Ahora cree ser peor que todos. ¿Por qué no me deja tranquilo? Me salvó la vida para convertirme en títere de su representación. Usted me salvó porque le soy útil. ¿Es lo que no soporta? ¿El ser útil? Por orden de la Suprema Corte del Pueblo, el criminal de guerra Aishin Yoro Puyi, varón de 53 años, de nacionalidad manchú, originario de Pekín, ha cumplido una sentencia de 10 años. Ya que al habérsele modificado a través del trabajo y la educación ideológica durante estos años, ha mostrado indicios de un verdadero cambio. Y de acuerdo a la primera cláusula de la ley de amnistía, el prisionero queda en libertad. ¿Ve usted? Yo voy a permanecer en prisión más años que usted. Buenos días. Pekín, 1967. ¡Uchie, mira! Es el gobernador de la prisión. ¿Quién? Eso no puede ser. Es él, puedo asegurarlo. No te expongas. Debe haber una equivocación. Conozco a este hombre. Es un hombre bueno. ¿Quién eres? Soy un jardinero. Únete al movimiento. ¡Márchate! ¡Sao Fayole! ¿Pero qué ha hecho? Ha sido acusado. ¿De qué le acusa? ¡Es lacayo del emperador! ¡Es un miserable revisionista! ¡Un sucio derechista! Confiesa, miserable. Nada tengo que confesar. De rodillas ante el presidente Mao. Confiesa tus culpas. Nada tengo que confesar. Arrodíllate. Confiesa tus culpas. Espere. Él ha enseñado. Es un maestro. ¡Apártate! Es un gran maestro. ¡Apártate! No, no, no lo traten así. ¡No molestes! ¡Vete de aquí! vivir ahí. ¿Quién eres? Vivo aquí, soy el hijo del vigilante. Ah, yo antes vivía aquí. Solía jugar sentado en ese trono. ¿Quién eres? Yo era el emperador de China. Demuéstralo. De acuerdo. Armonía. Aquí se coronaban los emperadores. El último emperador en ser coronado fue Aizen Choroo Puyi. Tenía solo 3 años. Falleció en 1967.